El CSN ha acordado por unanimidad informar favorablemente la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña por el periodo de 10 años solicitados por el titular. La propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear comprende 15 condiciones para reforzar la seguridad y cumplir la normativa más moderna exigida por el Consejo de Seguridad Nuclear.